sentido de cuando charlábamos que es editarlo. Bueno, es darle forma, es ponerlo en circulación en el circuito de las librerías y las distribuidoras nacionales. Y no nos fue mal con el libro. Lo presentamos a finales del 2017, a finales de noviembre. Y según cuentan las malas lenguas, el libro hecho en Río Cuarto más vendido de ese año. Qué gran, qué bueno, qué lindo, qué lindo, qué regalo. Hugo, para que quien nos escucha quiere conocer un poquito, Fernando se autodefinía un poco, historiador, músico. ¿Cómo podríamos definirte a vos para quien nos está escuchando, no? Yo soy profe de la universidad, yo trabajo en la universidad, soy profe de lingüística. Pero tengo un programa de rock de hace como 20 años. Sí, claro, claro. Y por eso siempre he estado cerca de música. Pero con el libro de Fernando en realidad coincidieron varias pasiones, ¿no? La pasión de él por la historia y por la música y mi ganas de hacer libros, digamos, porque es la única editorial independiente que tiene Río Cuarto, ¿no? Ediciones Cántaro de Piedra. Sí, es una pyme familiar, digamos, somos tres. Marisa, que es mi mujer, mi hijo y yo. Y hacemos libros. Suponemos que cuando nos pongamos no tan jóvenes como ahora, vamos a tener que hacer otra cosa. Y esta es mi idea. Que a mí qué lindo. Se juntó la necesidad de mostrar este fenómeno, que es un fenómeno que uno ha vivido desde afuera. Yo no soy músico, ni lo seré jamás, lamentablemente, pero me gusta la música. He estado muchas veces en el público. Yo recuerdo ser, digamos, los comienzos de mi adultez, vamos a decir 20 años, andar por Buenos Aires buscando un libro y querer aprender cuando la internet no era lo que es hoy, buscando un libro para aprender cómo nace el rock, ¿no? Los orígenes africanos, las mezclas, y por eso valor, y me costó encontrar un buen libro de rock en su momento para aprender, donde Wikipedia no existía, por supuesto. Y yo la verdad valoro muchísimo esto porque nosotros en algún momento no vamos a estar más. Y este libro seguramente lo va a tomar otro historiador u otra persona que le interese. Y este libro lo va a tener que tomar y va a tener que tomar nuevas referencias. Uh-huh. Y para recrearlo, ¿no? Y recrearlo y recrearlo, bueno, hasta que dure la humanidad, porque mientras que dure la humanidad creo que va a existir el rock, ¿no? En mayor son épocas, pero el rock va a persistir. Exactamente, y qué importante es que haya un libro con la historia del rock de Río Cuarto, que quede plasmado en algún lado, qué fue lo que pasó, cómo surge acá el rock, cuáles fueron las primeras bandas. Hacenos una reseña, Fernando Aguirre, del libro, una introducción, sí, alguien, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando leamos esto? Y el libro está dividido en 4 capítulos, cada capítulo desarrolla una generación de músicos de rock. Lo más complicado fue encontrar los orígenes, porque todos somos hijos de nuestro tiempo, del presente en el cual vivimos, y como mucho podremos tener memoria de la generación anterior. Yo cuando empecé a tocar acá rock en Río Cuarto a principios de los 2000, tenía la memoria de los recuerdos de mis compañeros de bandas que de los años 90. No sabía qué había pasado en los 80, y menos sabía que el rock había surgido en los años 60. Entonces lo más difícil fue encontrar ese rastreo. Y acá encontramos bandas de los 60 en Río exactamente. Cuarto. Sí, Río Cuarto. No te puedo creer, porque la verdad que Río Cuarto es contemporáneo. El surgimiento de las bandas de rock de Río Cuarto es contemporáneo al surgimiento de las bandas de rock de Buenos Aires y de Argentina, digamos, en definitiva. No. Cuando uno siempre se remonta a Los Gatos Salvajes. Claro. Cuando Los Gatos Salvajes estaban tocando en Rosario. Que cantaban después, en inglés en ese momento. En Buenos Aires, acá ya había bandas. Ya estaban The Demons con Pichi. Ya en el 69 había una comunidad de bandas, ya había 8 o 9 bandas en el 69 de gente de jóvenes de los colegios secundarios que hacían bandas. Antes del nacimiento del punk a nivel internacional, ¿no? Antes de mucho antes, o sea, como para tener una referencia de qué estamos hablando, antes del origen de tantos sonidos que hoy consideramos naturales. Uno dice hard rock, sí, claro, sí. Hard rock. Trash, esas cosas, pero todavía no existían y ya había rock en Río Cuarto. Qué interesante, ¿no? Sí, totalmente. Y hablando de bandas de hard rock y de trash, ya comienzo de los 80 ya había bandas de heavy metal. Eso me, en los 80 fue la en cuestión 80, de, del en metal. En principio de los 80 ya habían bandas de metal. Ahí al se mismo tiempo que ahí Riff, se pudrió la cosa. Al mismo tiempo que B8. Claro, había bandas claro. Haciendo. O sea, no estamos muy desconectados. Claro, siempre claro. Río Cuarto da esa sensación de como que en Buenos Aires están pasando primero las cosas y después en Río Cuarto muchos años después. No, es prácticamente contemporáneo. Justamente el ojo bueno, acá en Córdoba, no sé si existiendo el ojo bizarro. Uh-huh. Es de esa época acá en Río Cuarto también han pasaron muchas bandas por ese lugar. Quiero preguntarte, Hugo, ya algo que tiene que ver con lo que muchos pensamos, ¿no? ¿En qué momento está el rock en lo local, desde tu punto de vista? Le pregunto al editor del libro y a nivel nacional, ¿no? A mí me parece que el rock siempre está en una etapa... Siempre es evolutivo el rock. El rock no va para atrás nunca, va cambiando incesantemente. Lo que pasa es que el rock es como algunas otras expresiones de cultura, digamos, como de ciencia ficción, por ejemplo. O sea, el rock le habla a su tiempo, indefectiblemente. Entonces, el rock cambia con los tiempos y la posición que toma a veces lo coloca en una especie de inflexión más reflexiva o más dura, pero va cambiando siempre. Y estos últimos años han sido bastante llamativos en el sentido de que ha tenido el regreso de los íconos, Charlie, por ejemplo, o del Indio, y hay, o de Gieco, por ejemplo, y otras bandas que han ido surgiendo, como Espíritu, por ejemplo, Los Espíritu. Y es interesante, digamos, porque es como que no se detiene, digamos, no tiene un límite. Y vos decías recién que el rock no va a terminar nunca, y no va a terminar. Pese a que algunos teóricos dicen que existe el post-rock. Es todo rock. Es claro. Todo rock, también una pregunta es, normalmente, o al menos en lo que pude leer o investigar, el rock también acompañaba un poco la situación, las letras del rock, la filosofía del rock, en un cierto porcentaje, acompañaban la situación socioeconómica y se reflejaba en las letras, la protesta, el mal sentir de la clase trabajadora. ¿Puede ser que en este momento no estén reflejando las letras o haya una disociación entre lo que se vivió, por ejemplo, en los 70 con la dictadura y hoy, donde es una situación de crisis, pero aún el rock no... Siento que continúa con las mismas letras y temáticas de hace 5 años atrás, o donde aflojó un poco la cuerda, ¿no? De ser el sonido que reflejaba la rebeldía. Lo que pasa es que ha tenido muchos cambios, digamos, y hay muchas bandas casi ocultas que no se les escucha, no se les escucha a nivel masivo, pero el rock ha sido siempre, después del 82 sí se escuchó rock en castellano, música en castellano, digamos, porque estaba prohibido pasar música en inglés, pero me parece a mí que hay una especie de diferencia, más que en la actitud frente a la sociedad, hay una diferencia de difusión. ¿No? Claro, sí. Ahora qué increíble, ¿no? Habiendo tantos canales de difusión, pareciera que no los hubiera. Pero en realidad uno puede agarrar la computadora, poner YouTube y escuchar lo que quiera. La verdad que... Fíjate vos que los discos de Los Espíritus, digamos, tienen tres discos. Y no los ves. Bueno, está bien, no hay disquería, no existe mala disquería. Pero están los discos y los podés escuchar, digamos. Entonces hay como una movida que es más subterránea que a la luz del día, pero están, ¿eh? Yo creo que lo que pasó un poco fue que en los años 80, 90 y con la crisis del 2001, el mainstream del rock, o sea, el rock que realmente se escuchaba por las radios, era un rock contestatario. Incluso, yo qué sé, Carajo, Bersuit, Los Redondos, Divididos, todos daban cuenta de lo que estaba pasando en el país. Es como dice Hugo, yo creo que lo que pasó después es que tal vez lo contestatario ha quedado más subterráneo y lo que uno escucha por la difusión, por las radios de las grandes cadenas y de las grandes multinacionales, y después de que se cayó, después de Cromañón, fue como que el under pasó a estar totalmente subterráneo y hay como dos, ya no hay un punto intermedio de bandas como que van creciendo y van llegando. Hay como un rock edulcorado, que es el que más se escucha, y un rock que está absolutamente subterráneo, que es el under, que es donde realmente está lo contestatario, pero que no es lo más masivo. Te quería preguntar dos cosas. Uh-huh. Primero, es un libro compacto, páginas quizás 100, ¿no? No sé si recuerdo. 150 páginas, es un libro dentro de todo un tamaño medio a pequeño casi. Me imagino que el material, que lo que escribiste o lo que fuiste juntando, bueno, al menos triplica lo que era no, el libro. Yo creo que es entre 10 y 15 veces más en material. Lo que estamos desarrollando en este momento es, con Hugo estamos pensando un nuevo libro con otra temática, una temática más centrada en los discos y en lo musical, que probablemente lo vamos a escribir en forma conjunta, porque como trabajamos muy bien y nos llevamos... Se ha formado un matrimonio... Exactamente, un matrimonio literario e histórico. Y en el Portal Universo, que es una revista que editan unos chicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, yo lo que estoy haciendo en este momento es publicando algunas pequeñas historias. Hoy, por ejemplo, salió una pequeña nota sobre las bandas de Río Cuarto que tocaron en el boliche Cemento. Y anteriores... No puedo creer. Yo no conozco ninguna, pero bueno, lo vamos a esperar. Fueron cuatro que tocaron. Tocó Cerebros Atómicos, tocó Fuerza Motriz. Mirá vos. Tocó El Error, que es tal vez una de las mejores bandas de rock de Río Cuarto de todos los tiempos. Y tocó Biopsia, que es una banda de rock cristiano que sonaba... Fue muy conocida en su momento, ¿no? Sí, y que ahora son los chicos que tocan en una banda que se llama Águilas. Que ya no hacen la misma música que hacían antes. ¿Seguro? Ellos tocaron todos en el boliche Cemento. Mira. Y en notas anteriores estuvimos escribiendo sobre cuando Sumo tocó acá en Río Cuarto. Estamos como... Claro, esa historia, ¿no? De las bandas que venían y eran... Y lo otro que te quería preguntar es que... Ya casi me lo contestaste, ¿no? Sí. Te debe haber pasado, como cualquiera que escribe un libro, me imagino, no hace falta, es plasmar el libro y a medida que lo van leyendo y se va hablando del libro, gente que, vos mismo, ¿no? Decís, me olvidé de poner esto, o mirá con lo que me encontré, o sea, se abre un espectro el cual hubiese estado bueno que esté, ¿no? Y por ahí también la energía para reeditarlo o armar otra cosa. Por eso el doble título. Por un lado, Rock de Río Cuarto, que sería un título ampuloso, gigante, y en realidad el título real es Breves Apuntes Cronológicos para una Historia del Rock Riocuartense. La historia del rock riocuartense en libro todavía no fue escrita. Esto es una introducción, por eso el libro es tan pequeño. Y eso nos pasó también. Cuando publicamos en las redes que salía el libro, la gente empezó a decir, che, está mi viejo ahí. Está mi hermano, mi primo, mi amigo, y empezamos a buscar y muchos estaban y muchos no. Bueno, pero precisamente tiene esa idea de es una puerta hacia otras cosas. Los invito a seguir escuchando en otro bloque a los chicos. Vamos a seguir con algo de música. Estamos en Radio Ojo de Barro haciendo Mega Rock con Mai, Luchi, Klaus y amigos. Esto es Come Cover Me. Lo que suena es Nightwish. no dan respiro al caníbal que hay en mí, que no es bien recibido en un banquete así. Se amasan las fortunas, se cargan los bolsillos, de presa seca, de oro falso, de vermú. Me acaban el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón. Lo que suena es Corazón Fugitivo, de Pesados Vestigios, La Renga. Escapando en la noche voy a dejarlo todo atrás, como un polizón esperando en el frío de la terminal. Oh, mi alma sola, no lo quieras encaular, no. Hey. Cuando pase la tormenta, nada nos detendrá. We'll be right back. attention that a mysterious force is loose somewhere in outer space. The mysteries of creation. Up in the sky? Up in the sky. The moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Bueno, como siempre, estos tienen que ver gusto con Luchi, ¿eh? ¿O no? ¿Es así? Sí, la verdad que sí. Gutan Clan, lo que suena de fondo de cortina. El disco Gu Crónicas, ¿no? Algo así, una cosa sí, como Gu Chronic Chapter, no sé si segundo, una cosa así es lo que se lee. Bueno, una linda tapa. Gutan Clan, estas son las mezclas en Mega Rock. Estamos en Radio Ojo de Barro, Bolívar 373. En el tercer programa de Mega Rock, ya ajustando lo último en lo técnico para que suene en vivo el concierto pautado para el tercer programa. Estamos agradecidos a los chicos que están armando todo. Tenemos un pibe de 14 años. Un baterista de 14 años, ¿eh? Qué tool. Muy qué bueno. Bárbaro, 14 años, hermano. Yo 40 y todavía no toqué cuatro cuerdas. Qué bárbaro. Bueno, estamos al aire en www.respeto.org.ar. Voy a agradecer, voy a tomarme un segundo para agradecer a mucha gente que nos sigue por Facebook. La verdad, bueno, Elsa Celusi, Máximo Laureano, gracias por estar ahí. Probablemente comience un programa la semana que viene. Carolina, gracias Carrizo, Graciana Leira, Marcos Pereira, Andrés Jiménez, un amigo, gracias por estar ahí. Lila Araón Bicho, gracias. Ciro Luz, Rafael Omar Godoy, Nahuel Castro, Vanessa Heredia Guiñazú, gracias por estar del otro lado escuchando Mega Rock. Anien Alt, en realidad estoy leyendo los nombres de Facebook, ¿no? Romy Coaglia, María Sol Medina. El tema de recién iba para Eliana, el de la renga, que lo pidió, gracias. Y después hay un par ahí en WhatsApp, ya los iremos a leer, pero por supuesto que es lindo que estén conectados con nosotros. Ya capaz que les hacemos también un tema a Santiago Almira, que nos está escuchando desde su casa. Un saludo. Bueno, vamos a despedirnos, ¿no?, de este libro por este momento. Rock de Río Cuarto, breves apuntes cronológicos para la construcción de una historia del rock riocuartense desde 1966 hasta 2012. Les estoy leyendo la tapa. Ediciones Cántaro de Piedra, Fernando Aguirre. Fernando, ¿dónde se consigue el libro? El libro se consigue o por intermedio acá del compañero Hugo Aguilar, que en general se presenta en ferias de libro independiente, y si no, está en Lema Libros. En Lema Libros, buenísimo. ¿Tenés Facebook, Fernando? Sí, mi Facebook es Fer Aguirre. Bueno, Hugo también. Sí, tenemos un... Tengo el mío, pero tenemos una... Hugo Aguilar, y también hay un Facebook. Hay un Facebook, editorial. Sí, hay un sitio de la editorial donde están todos los libros publicados. Sí. De Ediciones Cántaro de Piedra. Sí. Bueno, la verdad, insisto, estoy muy contento, además de que voy a adquirir el libro y lo voy a leer con muchas ganas, porque lo venía persiguiendo, pero no sabía dónde conseguirlo. Así es que ya estoy leyendo de mi libro, voy avisando. Y bueno, contame la satisfacción... tanto Hugo de haberlo editado como Fernando de haber recreado, puesto esta voluntad de hacerlo. Yo creo que la gran satisfacción fue conectarme con mucha gente que hace música o ha hecho música en la ciudad de Río Cuarto, sobre todo con muchos amigos de mi viejo, que mi viejo era músico de rock riocuartense, y con las nuevas generaciones. Para mí es el placer de poder conectarme con la gente. Ese es el mayor placer del libro. El libro como un objeto material, en realidad, que me permite humanizarme y tener contacto con colegas y amigos. Pregunto, ¿ya has plantado un árbol y has tenido un niño? Exactamente. Bueno, ya está. Ya y tu existencia, hermano. Esta es la tercera. Ya tuve las otras dos cosas antes, así que esto era como... para cerrar el ciclo. ¿Has cumplido? He cumplido. Quería preguntarle a Fernando, ¿cuánto tiempo estuvo recopilando información para este libro? Y empecé en... me llevó exactamente... fueron como 3 años de compilación de información entre entrevistas en profundidad a aproximadamente unas 35 personas, les hice entrevistas, más las que tengo que seguir haciendo ahora. Y material de archivo, sí, fueron como 3 años más un año completo de dedicarme a sentarme y escribir. Lo más difícil es escribir. Fer, contanos esto, ¿cuándo lo empezaste? Yo lo empecé exactamente en julio de 2012. Con una página que existe todavía y que es como un espacio de socialización que se llama Proyecto Rock Río Cuarto. Y lo empecé con algo muy sencillo. Puse una lista, como una especie de trampa. Puse una lista de la cantidad de bandas que yo me acordaba que existían en Río Cuarto. Y eso motivó que la mayoría de la gente empezó a decir: no, pará, te olvidaste de esta, te olvidaste de esta, te olvidaste de esta. Y fue como un post de Facebook que tuvo como 200 comentarios. Y eso me sirvió como un avance para saber cuántas bandas había, porque yo tenía una percepción mucho más chiquita. Lo que se debe tener, Hugo, también, me imagino, si uno pudiera, porque también está la cuestión económica, ¿no? Sí. Editar lo que son imágenes, póster en su momento, intervenciones en la calle, de ese material debe haber en abundancia. Sí, sin duda. Uno de los proyectos es, uno de los proyectos posibles es reeditar este libro con no solamente las tapas de los discos posibles, sino también con las fotos que andan dando vuelta de los recitales y de las bandas que están nombradas. El tema es que la producción final del libro, digamos, llevó, qué sé yo, 4 o 5 meses, digamos, pero porque no era el único libro que estábamos haciendo. Y no es fácil ni es rápido hacer un libro. Y como trabajamos, los que trabajamos, unos poquitos, algunos se ocupan de la tapa y el resto de editar. Editar es, vos me preguntás al principio cómo era editar. Bueno, era darle forma en el sentido de corregir, organizar, digamos, ver cómo quede mejor, varias cosas, digamos, para que tenga la menor cantidad de espacios en blanco posible, ¿no? Porque bueno, la información la maneja él, porque yo no lo escribí. Quiere incluir también sentarse o imaginarse del otro lado y darle pasión al libro. Sin duda. Este es el libro que a mí me ha gustado más hacer de todo lo que hemos hecho, que son, no sé, como 20 que hemos hecho. Lo que pasa es que el tema es extraordinario. Apasiona también, toda la vida, ¿no? Sí, este yo creo que es uno de mis únicos libros producidos, porque en general le edita a mi mujer, pero este lo hice yo. Claro, acá este lo hice yo. Las macanas les hice yo. Y lo que está bueno también. Así que estoy muy contento. Muchas gracias. Nos vamos a reencontrar, ojalá, con Mega Rock y ustedes en el próximo libro o en el próximo proyecto, que va a tener que ver seguramente con pasión. Y seguramente nos va a convocar nuevamente. Así que invito a que se despida al resto del equipo. Listo, bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Realmente ha sido un placer poder hablar de cosas que creo que nos gustan a la mayoría de los que estamos presentes acá en el estudio. Muchísimas gracias por venir también, quería decir yo. Y bueno, ya quisiera ver la página, ¿no? O el que habías hecho, digamos, contaste recién. El Proyecto Rock, eso, exactamente. Es como un grupo de Facebook. Es un grupo cerrado, pero solamente ponen Proyecto Rock Río Cuarto y enseguida los aceptamos. Sí, manden solicitudes. Son tramposos. Y los aceptamos. Muchas gracias por el convite. Gracias por venir, gracias Fer. Y bueno, nos debemos la entrevista. Bueno, Magui, a esta altura apuesto que te olvidaste. Medio tarde. No, ahora viene un tema de Las Diferencias, la banda que toca esta noche en Rocco. Y el tema se llama Emoción y Velocidad. Bueno, vienen de Buenos Aires, ¿no? De Buenos Aires. Esta noche están tocando en Rocco y tenemos una entrada. Quien quiera se comunica al WhatsApp 154-900-212 o lo puede hacer a través de la vía de Facebook, que es Radio Ojo de Barro o Radio Mega Rock. Ahí suenan Las Diferencias, Emoción y Velocidad. Ya no podemos quedar. scared about the future and I wanna talk to you. Oh, I wanna talk to you. You can take a picture of something you see. Yeah. 11:34 de la noche. La verdad, estamos muy contentos con las visitas que estuvimos hoy en Mega Rock. ¿Cómo le estás pasando, Luchi? Bien, ahí se le acerca el micrófono. Bien, aprendiendo un poco más de lo que es la cultura del rock y disfrutando, aprendiendo. ¿Te gustó la semana pasada? Estuviste con Sion, ¿no? Sí, la verdad que sí, disfrutamos mucho las dos y agradecemos la... Sí. En casa estaban escuchándonos, todos contentos cantando nuestros temas. Qué grosas, qué grosas. Mai, ¿cuándo venís vos? La próxima. Bueno, bienvenido. ¿Está bien dicho así de Joe Pasqualoni? ¿Ese es tu apellido real? ¿Es un apellido artístico? No, sí, es Pasqualoni. Ahí está, deletreado. Sí. Bueno, en realidad era antes... cuando mi abuelo llegó acá, le pusieron con C y con E. Pero bueno, después cambiamos y le pusimos un verdadero apellido con Q y con I. Presentarnos. Es un quilombo, sí, por ahí cuando sí. Tengo que ponerle Q y le meten K. Claro, es así. Cualquiera. Presentanos a los compañeros de banda, vamos a decir. Bueno, el fabuloso Diego Olivo Sendes. ¿Qué toca el...? Ya te veo una Jackson. Una guitarra toca Jackson roja. Toca la guitarra y la pianola. Y... grande Diego. Después está Franco, que es un gran baterista también, pero toca el bajo. Hola, Franco. ¿Cómo andas, Polo? Muchas gracias por haberme invitado. Me encanta porque es uno de los fundadores de toda esta historia que estamos haciendo con el tributo y el homenaje a una gran banda como es Ramones. Y bueno, un placer para mí que me hayan invitado y estoy acá con ellos y no me quiero separar nunca más porque me divierto muchísimo. No se separe, aparte los divorcios nunca más, son caros, hermano. Bueno, caros los divorcios. Nunca se sabe, todo siempre mañana, pasado, dentro de un mes, dos meses, un año, no sabe. Pero me estoy divirtiendo un montón con ustedes. Muchas gracias, chicos. Los músicos que le gusta la. Bueno, nos olvidamos del músico estrella de la banda, por favor. Nick es un genio. Empezó a los 30 días que nació. Empezó a tocar la batería. Al cuarto día. Escuche la voz, escuche la voz. 4 años. Nicolás, ¿cuánto el apellido? Pellegrinelli. Nicolás Pellegrinelli. Bueno, baterista. Hoy doble L, ¿no? Sí. Tiene Pellegrinelli doble L. Hijo de músico. Hijo de músico. No podría ser de otra manera. Suertudo. ¿Qué empezaste tocando? ¿Te gustó de arranque la batería? Y hoy sigue siendo una pasión. ¿Y con quién se conectó para sumarlo al grupo? ¿Cómo fue la...? Con Franco. Si algo anda mal. Escribió por Facebook. Cumple sus sueños. ¿Qué se siente eso, tocar con unos viejos chotos? Bien. Contento, uno aprende mucho, ¿no? Qué lindo. Bueno, es hermoso, ¿no? ¿Cómo? Ah, está re viejo. Bueno, gracias porque la conexión con Joey fue realmente de mediodía. Decirle, loco, súmense una zapada Mega Rock. Y ahí empezaron a moverse los hilos y se dio. Aquí sí, estamos. Yo estuve en un periodo de un año. Estuve haciendo cosas en mi casa, solo. Antes tuve otras bandas. Pero en el momento que estuve solo así, dije, bueno, me cansé. Quiero cantar punk, rock, punk. O punk rock de nuevo, rock punk. Quería hacer algo que sea power. Porque bueno, tuve otra banda hace tiempo que era muy... con las raíces de Sex Pistols, de Clash. Punk rock a full, Claro, y lo publiqué en una página que tenemos acá en Río Cuarto, que está muy buena porque hay mucha gente que ahí puede conseguir buenos músicos, gente, y armar bandas y todo. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la se busca página? Músico rico. Esa, se busca, está muy buena. Lo publiqué un día, lo saqué. Por ahí me arrepiento. Y las cosas que hago. Digo, ¿qué dice? No. Pero aquel lo grabó, que es Franco, grabó el. No sé, se lo grabó el mail, el Joe Pasqualoni, que en el Facebook. Y me escribe por chat y me dice, loco, tenemos una banda. Punk Ramonera, ¿Colgás? ¿Quería hacer? Sí, ya fui. Quería agradecer al amigo Hugo Hugo. Había temas de otras bandas también nacionales, de acá, punk muy buenas también, pero al final quedamos haciendo todo Ramón. Quedado Ramón. Bueno, acá está haciendo el aguante en Facebook. Hugo Hugo manda saludos. Reprodujo tu muro de Facebook. Está Fer Aguirre también, Andrés Pérez. Grande, así que gracias por el aguante a través de las redes sociales. Grandes músicos, grandes músicos. Yo me estoy preparando para el pogo. Acá nos estamos sacando la campera. Se viene el pogo, hermano. Pogo. Sí. Se viene este homenaje a De Ramones. Gracias, Elisa, por estar del otro lado. Te cambié el nombre, si no es Eliana, es Elisa. Gracias por estar. El tema de la renga fue para vos. Bienvenidos a todos del otro lado al homenaje a De Ramones en vivo, en concierto, directamente desde Mega Rock, desde los estudios de Radio Ojo de Barro. Esto realmente va a sonar muy potente. Son cuatro los integrantes de la banda Homenaje. Agradecimiento a Joe Pascualuni. Y bueno, que sea lo que tenga que ser, hermano. ¿Ah? Muchas gracias a ustedes y éxitos con todo esto. Muy bueno. Bienvenidos. Dinesh Le Batume. Le Batume. And I'll get back real secure. And I've got so brave on you. And I don't know back to lose. Get a little hand along with me. In the deep, that's no possible. Yeah. Slow and the weapon, oh. Need you to keep me happy. And I had a game, right on the two. And I can't about my son of boy. And I guess my PC is in the thing that's slow possible, yeah. The possible. Bravo. Thank you. se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. El canal, el lobo del canal. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra así vez que abra las puertas porque hace mucho frío. Estamos todos acá. Muy enfermos, muy enfermos, estamos enfermos. Perdónennos, perdónennos. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Lo que estamos escuchando de fondo es Oscura Necesidad de Red Hot Chili Peppers. Bueno, escuchábamos antes algo de Viejas Locas. Antes queríamos ir midiendo cómo sale la voz, los sonidos. ¿Qué, el primer tema de homenaje a Ramones fue? Tinash Lobotomy. Tinash Lobotomy. Bueno, gracias a la gente que se está comunicando, pidiendo temas. Mirta, lo tuyo viene, ¿eh? Lo tuyo viene en un rato. Seguimos, ¿con qué seguimos de Ramones? Comando. Ok, comando. Bueno, este es un homenaje en vivo, el Mega Rock en los estudios de Radio Ojo de Barro. Homenaje a The Ramones. ¡Aguante, Ojo de Barro! To the past, shoot it again. Not that we are for piano. But all I see is Marine, Commando, and all the girl. Shoot it fast, shoot it again. That I found that for me alone. Pharaoh has been raspberry down my leg. Second row has been a super army. Pharaoh has No time to commit fire. Hey, is this is over? Through the past, through the game, never will be over. Follow and also is my way. Come on, go, follow again. The fast, shoot it again. That's all we are for, we are low. Front row, hand. That's all for nobody. Second row, hand. Be not suburban. Third row, hand. It's not superman. Front row, hand. This kiss is rolling. Ah! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Vamos! Bueno, ahí siguen llegando los mensajes. Te estoy escuchando, amor. Está sonando muy bien. No vamos a decir el amor de quién es, ¿eh? Ya está listo, ¿eh? Ya está listo cuando quiera, porque es de Ramones y suena. Suena pegado. Bison Hell. No one ever told this time we'll survive. Your pretty's gonna rise right behind. I keep in my dream. I never let you go. I never let you lie or smile like you. That I swallow all is well. It's everybody, I'm on so hard. When hearts is on the road, right how all is well. It's everybody, I'm on so hard. The kids in the west, all I will buy. And that is God is my really shit. Where hearts is world away, where all love is well. It's everybody, yeah, it falls so high. Where hearts is world away, where all love is well. It's everybody, yeah, it falls so high. It falls so high. It falls so high. I boys and I. Yeah. And that why I really say it is told. I've always got reaction. Something you very well show. So bad that confusion. Oh my eyes, this is me. It is all it will survive. My eyes roll away. Oh, love is well. It's everybody, a boy's a heart. My eyes is roll away. Oh, love is well. It's everybody, a boy's a heart. A boys and I, a boys and high, a boys and I, a boys and her, a boys and her, a boys and her, a boys and I. Thank you, Barry Watcher. ¡Vamos! ¡Muy bien ahí! Seguimos escuchando un poco, nos acomodamos, tomamos algo. Esto es El Señor Matanza, Mano Negra. ¡Vamos para los papios, Marín! Bueno, ya el último bloque de Mega Rock, estamos en un homenaje, un concierto en vivo. ¿Te gusta, Klaus? ¿Cómo la ves? Y la verdad que bastante, bastante lindo, bastante, está sonando muy bien. Me gustaría poder verlos en algún recital también, algún bar, alguna vuelta. Me inviten cuando toquen. ¿El 22 es la fecha? Bueno. Bueno, ¿Lollapalooza es? ¿Con quién tocan, che? ¿Con 19 Nights? Con Foo Fighters y Nine Fucking Lies. Qué bueno, no, qué bueno. Luchi, ¿te está gustando? Suena. Sí. Y Arctic Monkeys. La verdad. No, el encierro acá, pero suena hermoso, la verdad, lo estamos disfrutando. Se puede apreciar el show igual. Saludo a tu mamá, que como siempre, a Mirta. Sí, mi mamá les manda saludos a los chicos de la banda también, que suenan muy bien. Hello, mami. Poison Heart. Pide grande, Mirta. Ah, pido Poison Heart. Maggie, soy coro. Yo me prendí en los coros, obviamente. Bueno, se viene la segunda de coros, entonces. Gracias, chicos. Vamos a enganchar dos temas y nos despedimos. Esto fue Mega Rock. Nos queda un pequeño bloque para despedirnos. Estamos escuchando un homenaje en vivo, en concierto, en Mega Rock, desde los estudios Radio Ojo de Barro. Nos escuchan por www.respeto.org.ar/radio y cuando quieran, micrófono abierto. Creo que el tema que vamos a hacer ahora es creo en los gobiernos, no, en milagros. Bueno, ahí está. Están debatiendo a ver qué tema hacer. El último ajuste de cuentas. I believe in fucking miracles. El tema, es de Ramón este tema. In this round, believe in miracles, yours and world. Now that place, the mirror to sit by. I never be that I will survive. I don't care with my bam. And all the longer I sell me. Every day, my tongue is so ice. And I'm a fool and I will survive. Oh, I believe in miracles. I believe a better world for me and you. Oh, I believe a miracle. I believe in a better world for me and you. Touching the man on a high line. I show that a girl is on child. That a fan, I reach a triple kill. To get a find out where to live. And it's a great game in this world. Believe in miracles, ghosts and wolves. And I'm blessed with power to survive. And all the bees that I'm dead on life. Oh, I believe in miracles. I believe in miracles for me and you. Oh, I believe in miracles. I believe in a better world for me and you. I close my eyes, I think I believe in the future heals the jail. It's not too late, it's not too late, yeah. Wow. Oh, I believe in miracles. I believe in a better world for me and you. Oh, I believe in miracles. I believe in a better world for me and you. All right. Okay. It's alright. Muchas gracias. No. Thank you. Bravo. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Muy bueno. vamos a dejar que se despidan los chicos. Es solamente un saludo, gracias por estar. Gracias, loco, gracias por invitar. Y bueno, los esperamos el 22 de septiembre en Rocco. Vamos a estar ahí, así que gracias por el aguante. Bueno, gracias por la invitación y que la radio siga creciendo. Sí, muchas gracias por invitarme acá. Los esperamos, entonces la fecha es para el próximo fin de semana. Chancha, gracias. En Rocco, ahí está la invitación, viaja el fluido para hidratar un poco. Bueno, Luchi, de saludo final. Sí, a mi familia. Y bueno, buenas noches. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, gracias por escucharnos. Señor Klaus, como siempre. Un gusto como siempre, Pablo, y hasta el próximo domingo los estaremos esperando por la radio online, como siempre, todos los domingos. Muchas gracias, chicos, gracias. Yo, gracias por estar, por todos los muchachos ahí que te acompañaron, gracias. Esto fue Mega Rock, nos despedimos con un tema más de homenaje a The Ramones, hasta el próximo domingo, 20 horas, cuando quieras. Beat all the bread. Beat on the bright, beat on the bright, beat on the bright, we're the people back. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Beat on the bright, beat on the bright, beat on the bright, we're the people back. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Oh yeah, oh yeah, oh oh. What can you do? What can you do? What a bad life, no bad. What can you lose? What can you do? What can you do? What a bad life, that's a strong no bad. What can you lose? Lose. Oh. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat, what a beautiful brat. Oh yo, oh yeah, oh. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat, what a beautiful brat. Oh yo, oh yeah, oh. Oh yeah, oh yeah, oh. What can you do? What can you do? What a brave life, that's a son of a bike. What can you lose? What can you do? What can you do? What a brave life, that's a son of a bike. What can you lose? Lose. Ah! Aguanten los domingos con este programa de radio. All right, chau. Gracias. We'll be right back. when you're talking to yourself and nobody's home. Can't fool yourself, you can't end this world alone.